El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados, con otros nombres, siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos buscan leyes para legitimar el robo de las tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para no dejarse, se organizan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos y aquí seguimos. Nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas, juntos vamos, saben. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas, rebeldía, solidaridad. Y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Buenos días a todos, estamos en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Estamos transmitiendo en www.lanuevarepublica.org. También les recuerdo que nos pueden escuchar en TuneIn, en su teléfono, en Android, en los teléfonos inteligentes. Pueden descargar la aplicación, la cual es gratuita, y escucharnos donde quiera que estén. Por último, me presento, yo soy Maru. Estamos transmitiendo desde Coacalco, en el Estado de México, y les damos la bienvenida al programa. También los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en @NuevaRepublica, que es la cuenta oficial de la radio, y en @Ariameu, que es la cuenta de su servidora. Vénganse al chat también, donde ya están algunos compañeros. Están ya Mona Lisa, Nonoy, Grecia Benavides, Soquito, Molo Fighting, Katy, Kim, Economicista, Cyrus Fernán, Fue el Estado, y también les mandamos saludos a nuestros compañeros que ya se manifestaron por WhatsApp, a nuestros compañeros Alicia Mercado, doña Alicia, saludos, a Edgardo Luna, a Leticia Montoya, a Carolina Chávez, a Lourdes Millán, a Agustín, a todos ellos muchas gracias por estarnos escuchando. Bueno, hemos estado revisando los procesos de renovación de dirigencia de Morena, que ayer iniciaron con los congresos distritales de la primera circunscripción, que al parecer salieron bien, ¿no? Yo estaba viendo algunas fotos en redes y creo que estuvieron tranquilos. Entonces, pues ya estamos iniciando con la convicción de que es necesario fortalecer Morena, que entendamos que trabajamos no para que fulano o mengano llegue, sino para transformar por la vía democrática y pacífica México. Recuerden que la información la pueden consultar, toda la información completa ya está toda en morena.si. Además de revisar la convocatoria, pueden ya conocer la ubicación de los congresos distritales de todas las circunscripciones. Ya está la quinta circunscripción también. Y bien, consulten la página, participen. Recuerden que solamente vamos a poder participar los y las protagonistas del cambio verdadero que nos hayamos afiliado y que nos dio nuestro registro esté hasta el 23 de agosto de este año. Y además de revisar la convocatoria y de estar enterado de cómo se hace y de todo, es súper importante que participemos y que defendamos el proyecto de Morena. Y a eso me voy a referir el día de hoy. El programa pasado estuvimos platicando con nuestra compañera Georgina Mata, que es la secretaria de Mujeres del Comité Municipal de Morena, y el día de hoy vamos a platicar con Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez es miembro del comité de base de mi sección electoral, es un comité donde nos fue muy bien, ganamos, y es parte de la Generación Esperanza y de las Juventudes Morena. Es un compañero muy, muy joven. ¿Cuántos años tienes, Alfredo? Buenos días, tengo 22 años. Bueno, ya lo oyeron, tiene 22 años, él participa en Coacalco. Alfredo es protagonista del cambio verdadero y el objetivo fundamental de esta plática es que además de conocer la opinión de él respecto a Morena, pues también sea una motivación para que los jóvenes participen. Entonces, bueno, vamos a empezar a platicar con él y a ver qué sale. Ojalá y les parezca interesante y sobre todo ojalá ustedes también participen. Alfredo, primeramente, digo, para Alfredito, más fácil, ¿para ti qué es Morena? Bueno, pues como se ha dicho muchas veces, Morena es un movimiento y también es un partido, pero más que eso creo que es una herramienta social. Si dijéramos que nada más es un partido, nos estaríamos cerrando las posibilidades de transformación, como ha venido dándose a través de la historia. Y si fuéramos un solo movimiento, podríamos tener un destino similar al ejército zapatista, que se concentraron en su lucha digna, claro, pero que no salieron de lo que fue Chiapas. Morena es, pues como se dice, la esperanza de México, porque ha podido conglomerar a una gran cantidad de personas, entre ellos intelectuales, entre ellos jóvenes, entre ellos el pueblo en general. Se tiene el ejemplo de Guillermo Santiago, el joven de 22 años, que es diputado federal, que ya ha tenido participación en la Cámara de Diputados, algo que ningún otro partido había dado la oportunidad. No sin cuentas de dinero, no sin cuotas, es algo que Morena está permitiendo. Ok. Andrés Manuel López Obrador, ¿qué es para ti? Primero es un gran líder. Uh-huh. Es una persona que yo admiro desde hace 2 años. Un humano al fin de cuentas, pero que ha sabido moverse a través de la lucha, que desde su fraude en 1994 me parece, ha sabido defender lo que le corresponde, que no se ha quedado con los brazos cruzados como le llegó a pasar a Cárdenas, ¿no?, en el 88. Okay. ¿Por qué te acercaste a Morena? Para empezar fue la biblioteca Paco Ignacio Taibo II, que se fundó en Coacalco, la oportunidad de tener en el partido pues eventos culturales, de formación. Eso es lo que me acercó en el principio del 2013, el tener la oportunidad de cultivar algo que nadie más había hecho. Okay. Nosotros vimos en el 2012 al 132 participar, ¿no?, y también cambiar el rumbo, sobre todo anímico, de las campañas electorales. Le cambió el rumbo, despertó participación, ¿no? Y bueno, Morena también tuvo en Morenaje a un importante conglomerado de jóvenes que hoy algunos están dirigiendo a Morena, ¿no? Fue un importante también semillero, por llamarlo de alguna manera, de compañeros que se comprometieron, ¿no? Y hablabas de Guillermo Santiago, que él surge de Morenaje en Chiapas. Están nuestros compañeros de Cuautitlán Izcalli, ¿no?, que de Morenaje Izcalli salió Xóchitl Zagal, nuestra secretaria de comunicación del Comité Estatal, y que tenemos también a otros jóvenes en el estado que surgieron de Morenaje y que están participando. Pero pese a todo ello, aún muchos jóvenes no están inmersos en la participación política. ¿Por qué crees que se da esa situación? Primero son los dogmas que tenemos como sociedad. Los jóvenes están acostumbrados a, por ejemplo, el que no tranza no avanza, ¿no?, que es lo que nos enseñan hasta en la escuela. Hay un desencanto. Ay, ¿qué dirán mis amigos? ¿Qué dice mi familia? Familias que votan por el PRI por ciertos beneficios, ¿no?, que tienen en su casa, que no pagan suelo en el negocio. Bueno, vaya, muchas cosas. Están ensimismados. La carrera, el trabajo son para ellos lo más importante. Están en las universidades creyendo que al salir van a tener salarios de arriba de 10,000 pesos, van a tener una casa bonita, cuando pues ya las posibilidades de tener eso en el mundo han escaseado. Sí, hay muchos que lo van a lograr, pero también hay una gran cantidad de personas que no sabe, es incierto el futuro que tendrán. La competencia, la economía es algo que también está influyendo, ¿no? El neoliberalismo en principal. Los grupos que buscan hacer la política apolítica, aunque parece básicamente incongruente, son los que han estado teniendo fuerza. El ¿para qué participamos si todos los políticos son iguales? Andrés Manuel es igual que todos los demás, son corruptos, cuando ni siquiera se han detenido a analizar estas palabras. ¿Qué es la corrupción? ¿Quién es Andrés Manuel? ¿Cuál es la historia de Morena? Solamente por ser partido político lo dogmatizan como algo que pertenece a la misma calaña. Ok, tú eres un chavo que participa y obvio estás consciente, ¿no?, de la necesidad de la participación de los jóvenes. Yo quiero que me digas, para ti, ¿cuál es la importancia de que los jóvenes se involucren? Bueno, la importancia de que los jóvenes se involucren es que nosotros tenemos problemáticas, ciertas problemáticas. Platicamos en un congreso que tuvimos con Patricia Ortiz, entre el Estado de México y el Distrito Federal, que muchos nos movemos para las universidades y que debería de haber una pues propuestas para el transporte, ¿no? Muchos de nosotros somos asaltados en el transcurso diario, muchos de nosotros somos... han habido secuestros, han habido asesinatos. La inseguridad que está viviendo entre el Estado de México y el Distrito Federal es muy grande. Muchas como estas problemáticas las conocemos los jóvenes. Nos vamos de fiesta a bares, antros, a sitios pues para disfrutar, ¿no? Que de eso se trata esta vida. Y terminamos siendo afectados por ciertos elementos nocivos, el alcohol, algunos consumiendo drogas, cosas que se tienen que regular. Si bien no estoy en contra de que las consuman, se tiene que regular. Así hay problemas en lo económico, en lo laboral, que solamente los jóvenes conocen, pero que también los adultos padecen, ¿no? Esto es algo que tienen que participar los jóvenes junto con los adultos. Okay. Bueno, tú vienes de una familia en la que todos participan. Tu papá es un militante ejemplar de Morena, para mí, ¿no? Don Jorge Rodríguez fue mi representante ante el Consejo Local del IEM, y es un tipo fabuloso, ¿no? ¿Influyó en eso el que participara? No. Desde el 2011, que fue que Peña Nieto fue la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, yo me empecé a interesar un poco en la política con el escritor Carlos Fuentes y lo que Peña Nieto se equivocó, que fue la silla del águila supuestamente de Enrique Krause, ¿no? Poco tiempo después, cuando se despierta el movimiento de 132, yo me empiezo a interesar aún más. Y en pláticas con mi padre, pues me dice que él estuvo en la marcha del 68, que por ciertas circunstancias no estuvo el 2 de octubre. Entonces, no es la influencia de mi padre, sino que lo que yo estuve viviendo en ese momento, pues se repitió, ¿no?, históricamente con mi papá. Okay, bueno, aquí Miguelina en el chat nos dice que es importante que los jóvenes se acerquen a los jóvenes. Hay que irlos a buscar a sus casas, a tocar las puertas. El PRI y el PAN se están enfocando a ellos, porque saben que los adultos ya no les creen. Yo aquí difiero un poquito, porque creo que los jóvenes son los que ya relativamente no confían ni en ellos, ¿no? ¿Cómo crees tú que Morena se tiene que acercar a los jóvenes? Bueno, algo similar vimos en la campaña. Recuerdo que el último día, cuando fuimos al fin de campaña de Morena, Ecatepec, pasamos por una calle y había mucha cantidad de jóvenes priistas, que bueno, yo dudo que realmente sean priistas, más bien ahí estaban por dinero, ¿no? Sabemos que el PRI ha estado pagando, que ocupa ese tipo de técnicas para hacer una gran cantidad de votos, y bueno, es su forma de hacer. Morena, yo creo que la forma que Morena tiene que seguir juntando jóvenes, o bueno, seguir atrayendo jóvenes al partido, es la forma de participación. Como ya lo dije, Guillermo Santiago, un joven de 22 años, es hoy representante en la Cámara de Diputados Federal, es un joven de Chiapas. De Chiapas. No desconozco su formación universitaria, no dudo que sea igual que capaz que cualquier persona. Y eso es algo que los jóvenes a veces están olvidando, que solamente el participar ya se está haciendo algo. Como dije, se ensimisman en su trabajo, en la escuela, en salir, en dogmas que quizá les inculcan sus amigos o sus padres, y pierden ese interés, ¿no? La cosa es, pues por lo cultural yo lo vería, que es como yo llegué. Ya sea la música, ya sea los libros, ya sea el teatro, todas estas oportunidades es algo que está pues ofreciendo Morena. Ya lo se vio con personajes como Paco Ignacio Taibo II, la Brigada para Leer en Libertad. Se ve con músicos como Café Tacuba, Rubén, que es López Obradorista, o el vocalista de Zoé, León Larregui. Son los que están atrayendo en la música, o como Damián Alcázar en el teatro, un actor mundialmente reconocido, creo yo. Son personajes que han estado atrayendo a la izquierda, no más que Morena, a un pensamiento crítico. Bueno, aquí José Luis González, en un comentario que hiciste, él decía que las drogas no se deben regularlo, entre comillas, sino que se debe combatir hasta desaparecer completamente. ¿Qué opinas de eso? Bueno, sí hay drogas que se deben de combatir. La cocaína, el LSD, muchas de ellas son igualmente nocivas. Yo entraba algo así más como a la marihuana, que pues es un tema igualmente polémico. Hay algunos que dicen que es muy dañina, que mata neuronas, ha habido estudios que al contrario, que dicen que ayuda a combatir el cáncer, algunas enfermedades. Digo, sería un debate más largo que no es para esta plática, creo yo, al menos que tengamos oportunidad más adelante, pero que igualmente no estoy yo especializado en el tema. Es muy difícil dejar que la sociedad deje de consumir drogas, ¿no? Se tiene los ejemplos del norte de Europa, donde se consumen y se vive de manera decente. En Finlandia, donde se tiene corrupción mínima, no se tienen estos problemas, pero pues eso es más de cultura, ¿no? Bueno, pues también saludos para nuestro compañero, otro compañero joven, a Juan Pablo Loredo, él es de Morena Nicolás Romero, a don Samuel García, a nuestro compañero Aquino de Calpulli del Valle, una colonia aquí en Coacalco donde también son ejemplo de organización. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, Morena va a celebrar su cambio de dirigencia, ¿no? Y yo te quiero hacer dos preguntas. Primero, que me digas qué es para ti el relevo generacional, porque de eso hemos estado platicando mucho, ¿no? De hecho, desde que se conformó Morena, se centraba mucho en el discurso de que Morena va por el relevo generacional. Hemos dado ejemplos, ¿no?, de compañeros que han participado. Tú mismo participaste en el proceso de insaculación para integrarte a la lista de diputados plurinominales locales. Así es. Está el compañero Guillermo Santiago, que es un compañero muy joven. Está el compañero presidente del Comité Estatal de San Luis, que también es un compañero muy joven. Están compañeros en el Estado de México que dirigen Morena ya a nivel estatal, ¿no? Está nuestra compañera Nais Burgos, nuestra secretaria de Jóvenes. Está Xochitl Zagal. Está Saúl Barrón, ¿no?, el secretario de Diversidad Sexual. Nuestro mismo compañero Daniel Serrano también es un compañero joven, y bueno, algunos que ya no estamos tan jóvenes, pero pues que sí, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti el relevo generacional? ¿Y cómo crees que los jóvenes tienen que incidir en el proceso de renovación de dirigencia que ya empezamos y que a nosotros nos corresponde el 25 de octubre en la quinta circunscripción? Bueno, cuando recién llegué a Morena, creía que el relevo generacional era tomar la rienda del asunto como jóvenes y empezar a participar nosotros. Pero después de 2 años estaba muy equivocado. Como bien lo dice, el relevo es como la carrera, no es empezar desde cero, sino desde lo que dejó alguien. Y recuerdo pues lo que deja Arnaldo Córdoba o José María Pérez Gay, que Arnaldo Córdoba en sus libros sobre la revolución deja, híjole, un mundo por seguir continuando lo que es la lucha de México, la historia. Participando en la dirigencia, los jóvenes sí bien tienen que participar desde el estatal, desde el nacional, desde lo municipal, pero los cargos no son la única forma de participar. Si bien tiene que haber representantes, la voz de los jóvenes tiene que ser escuchada, porque habrá quienes y traten de callarlas, como muchos grupos han tratado de hacer. Tiene que haber también una participación casa por casa, como dice Andrés Manuel. Tiene que haber algo desde la base, y eso es algo que no se puede olvidar. Si bien no se tienen los espacios, igualmente como mujeres y hombres, en el Congreso, que apoyaría que también hubiera cierto sector juvenil, tampoco es completamente necesario que los jóvenes estén en cargos. Ok, entonces lo más importante es el trabajo en la base, ¿no?, con sí, o sin encargo. Ok, ¿y tú qué esperas del proceso de renovación de dirigencia y hacia dónde tiene que ir? Bueno, esto se separa en 3 puntos, que es el nacional, el estatal y el municipal. En el nacional, pues estará interesante, yo leía una nota de una página chayotera de internet donde decía que nuestro próximo presidente del nacional va a ser Héctor Vasconcelos, lo cual sería una excelente propuesta. El señor en su cierre de campaña dio un concierto de piano, algo que jamás, bueno, en lo que yo conozco, ningún candidato había hecho nunca. Otros dicen que va a ser Andrés Manuel el que nos va a presidir en el Comité Nacional, y ambas son excelentes propuestas. Ahorita lo que viene siendo Ricardo Anaya o Mario Fabio Beltrones como presidentes del PAN y del PRI, pues Andrés Manuel les va a dar una lucha. Sin embargo, si Héctor Vasconcelos quedara, igual no sería problema. No, claro que no. Luego sería el estatal. El contexto, pues no conozco los otros 31 estados de México, pero en el Estado de México va a ser muy interesante, ya que los grupos como Acción Política, UPRES, Barzón y los que se siguen uniendo a Morena, pues van a buscar una forma de meterse, ¿no? Van a buscar reventar las asambleas, van a buscar tener la mayor cantidad de personas. Es curioso cómo estos grupos se llevan nada más por el poder, ¿no? Yo no conozco a ningún joven que bueno, creo que sí había uno de Morenaje, ¿no?, dentro de ese grupo, que pues no tengo ni siquiera el gusto de conocer. Se llevan a través de cuotas, ¿de qué se trata eso, el partido? Bueno, la parte del partido que es Morena. Es para mí un chiste que a través de esos actos se busquen tener cargos y dejen, olviden lo que es el movimiento, ¿no? Esos son los causantes de que Morena pueda convertirse en el siguiente PRD. Okay. ¿Y en el municipio cómo lo ves? En el municipio, pues igual está la parte de GAP, está una parte de Movimiento Ciudadano Mexiquense, ¿no?, que es lo que están según tomando fuerza, pero lo dudo mucho. Yo veo muchas posibilidades de que Morena Coacalco siga participando como lo ha venido haciendo, y si no es que mejor, eso esperemos, eso tenemos que trabajar. Lo que va a ser el Congreso Distrital es lo próximo que viene. Tienen que haber, bueno, ciudadanos más que personas comprometidas en llegar a los cargos estatales y consejeros nacionales para tener influencia en las decisiones que se tomen dentro del partido. Okay. Pues muchas gracias, también saludos al Gamer que ya se integró. El Gamer también es un militante de Morena en Coacalco. Y bueno, hablabas ahorita de cómo se está dando Morena, ¿no?, de los problemas que hemos tenido y de los diversos factores, ¿no?, que participan en nuestro movimiento con licencia de partido, o en nuestro partido movimiento, se quiera ver. A nosotros nos toca construir Morena en el Estado de México. Y ahorita más o menos diste un panorama general de cómo lo ves tú, ¿no? Yo quisiera que nos explicaras más, que nos dijeras cómo ves a Morena en el Estado de México, cuáles son los retos que tenemos, porque si bien todos como movimiento vamos a contribuir en el 2018, ¿no?, que para todos es la madre de todas las batallas, ¿no?, y poder consolidar con Andrés Manuel por delante la Cuarta República, nosotros tenemos en el 2017 una parada previa, que es la elección de gobernador. Yo lo digo aquí con mucha claridad, que si bien no, somos el laboratorio electoral del PRI en el Estado de México, ¿no? Los males del priismo en el Estado se sufren más. Tenemos a lo peor del priismo con el grupo Tlacomulco. Entonces, ¿cómo ves a Morena en el Estado de México? ¿Cómo ves a Morena hacia el 2018? ¿Cuáles son los retos de nuestro movimiento partido? Bueno, como comentó José Ramón hace una semana que visitó Coacalco, sí se tiene pues una gran cantidad de votantes en el Estado de México que definen la presidencia. Él comentaba la forma en la que hacen corrupción el PRI, en la que consumen votos, que personajes de otros estados se vienen a vivir. Tan solamente fueron 23,000 las familias que vinieron a vivirse a Coacalco de 2014 a 2015, previo a las elecciones, con capacidad de tener su credencial de elector, ¿no? También hay otras características, como lo es el PRD, como es el PAN. El PAN creo que tiene 8 municipios del Estado de México, no recuerdo si es Naucalpan, ahorita lo van a tener. ¿Izcalli cambió al PAN también? Creo que sí. ¿O al PRI? Curiosamente, en el Estado de México no ha habido nada positivo acerca del PAN. Un partido que, pues, como bien lo decía el Fisgón, tiene una raíz nazi, ¿no? Pero eso sería ya un tema un poco más polémico. El PAN no se ha dedicado a nada cultural en el Estado de México. Parece que nada más es en el Distrito Federal donde captan cierta fuerza. Y bueno, Guanajuato, que es el bastión panista. El bastión panista, de donde pues han salido muchos, y donde fue ¿cómo se llamaba este grupo? El Yunque. El PRD en el Estado de México, pues es lo mismo. Poco es lo que se conoce. Hay algunos personajes, quizá en algún momento de la historia, como Pedro Centeno en Teoloyucan, influyeron como dirigentes, hoy ya en Morena. Eso son ciertas cosas que tiene el PRD que no ha dejado ya ver, ¿no?, en los últimos meses. Bueno, lo que es Texcoco y el Grupo de Acción Política, que más que izquierda, como dijo Paco Vázquez, son Higinio y sus amigos. Por parte del PRI, bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos. nos enfrentamos a una maquinaria que ha impedido que se haga el cambio de gobernador, ¿no? Que desde hace 80 años, creo, ¿sí?, que se tiene gobernador en el Estado de México, no ha habido un cambio real. Siempre han estado ellos y va a ser difícil quitarlos, pero no es imposible. Confío mucho que en la estrategia que están planteando José Ramón López Obrador, en el que están participando los compañeros del estatal y en lo municipal yo estoy participando, podamos obtener esa victoria en 2017 y pues, llegar a la cuarta transformación, ¿no?, que sería en el 2018 con Andrés Manuel. No va a ser simple, pero no podemos parar en algo fundamental para la historia de México. Estaba ahorita comentando de los, ¿cómo se llama?, de los votos que obtuvo a través de la movilidad. Nos estaban platicando que había hecho Morena como un análisis de los votos que habían obtenido el PRI en el Estado de México. Entonces hay como nota, recordamos creo que más lo de Coacalco, pues porque es nuestro municipio, el PRI obtuvo 31,000 votos en la elección federal, que fue donde sacamos el parámetro. Bueno, nos comentaban que 26,000 personas se habían movido durante todo un año a Coacalco, se habían cambiado su residencia, por lo menos de forma electoral, al municipio. Entonces, si se movieron 26,000 y el PRI obtuvo 31,000, pues hay nada más para que vean cómo está el asunto, ¿no? Entonces, eso es lo que comentaba de la movilidad, y lo mismo, se dio en muchas partes del Estado de México, ¿no?, sobre todo en la zona sur del estado, que habla de municipios que son muy lindos, ¿no?, pero que están muy alejados y que colindan ya con Guerrero y Michoacán, como Tlatlaya, Tejupilco, etcétera, etcétera, donde hubo una movilidad también muy importante previo al año electoral de las zonas urbanas hacia las zonas rurales. Irán Principal nos dice que ahora el PRD, aliados con el PAN, lo están haciendo para tratar de salir de la insoportable levedad del Estado estacionario. ¿Tú cómo ves la alianza que se va a dar con el PRD y el PAN, que ya el PRD dijo que lo va a hacer en situaciones muy especiales, ¿no? Pues para empezar me da miedo. ambos tienen cierta fuerza que más que lograr una transformación es impedirle el paso a Morena. Se ve el ejemplo en Atizapán de Zaragoza, donde el PT se une al PAN y creo que logran la victoria por segunda vez el PAN. ¿En qué momento un partido que apoyó la revolución norcoreana, un partido que estuvo a la izquierda pues toda su formación, y un partido que pues hoy ya no tiene registro, lamentablemente, se alíe con un partido de ultraderecha, que es un partido que no ha dejado nada bueno a México? Recordar a Calderón, sus más de 100,000 desaparecidos, los muertos, la guerra contra las drogas, que para nada sirvieron, ¿no? Y fuera de eso, pues ahorita lo que es Ricardo Anaya y es Carlos Navarrete, todavía el presidente del sí. PRD, buscan una alianza para seguir con vida, más que para buscar un cambio, ¿no? Que es lo que un partido político debería hacer. Recuerdo una clase de formación donde decían que Morena se convertía en partido no para jugar a lo que siempre jugó el PRD, que es jugar a perder, sino para jugar a tener el, bueno, no jugar, llegar a tener el poder para transformar las cosas. Okay. Alfredo, ¿tú vas a participar en el proceso de renovación de dirigencia? Sí, tengo pretensiones de participar por la Secretaría de Jóvenes aquí en el municipio, o en su caso la de formación política, eso es la que me interesa en segundo plano. Okay, ahora yo te pediría, ¿no? Ya nosotros vamos a tener ya nuestra primera parada en este proceso de renovación de dirigencia, que es el 25 de octubre, nos corresponde a nosotros en la quinta circunscripción, invitarlos a que participen, a que invites a los jóvenes que nos escuchen, que nos están escuchando, a participar a Morena, que les digas, que enfatices la necesidad de su participación, ¿no? Y que los convenzas, pues, a lo mejor como joven, que les digas cómo pueden contactarte para si quieren participar con nosotros, ¿no? Que les digas que sí podemos, o sea, que les des un mensaje a los jóvenes y que los invites a participar. Bueno, algo que yo he mantenido siempre en mi discurso es que no somos seres individuales, somos seres en una sociedad. Lo político es lo social, la fraternidad. La forma en que los jóvenes, o más bien, la forma porque los jóvenes deben de participar es para no quedarse con las manos cruzadas. Decía hace rato que vivimos ensimismados. Muchos ya no analizan lo que vivimos atacados mediáticamente, como lo fue Televisa, lo que son los maestros. A mí en la escuela, yo estudié en UNITEC, un profesor nos repetía mucho del que no tranza, no avanza. ¿Qué clase de maestro nos enseña eso, no? Nos lo mete como dogma y es muy difícil de sacar. Es también difícil hacer que los jóvenes participen nada más por lo que alguien que solamente es un militante de Morena puede decir. Yo los invito porque es el derecho que tenemos a ser escuchados, es el derecho que tenemos a participar como en la sociedad que vivimos. No podemos permitirnos el que personas ajenas a nuestros intereses tomen todas las decisiones. Bien se tienen secretarías en los otros partidos de jóvenes, como aquí en Coacalco, que el secretario del PRI ha estado reuniéndose con los directores de escuelas para quién sabe qué, dice que próximamente los van a decir, pero que seguramente va a ser para tener adeptos en esas escuelas, ¿no? La forma de contactarme, pues estoy en Facebook como Alfredo Tornel, que es mi segundo apellido, y pues no puedo comentar algo para atraer más el interés de los jóvenes. La militancia, los ejemplos que va a dar Morena, es la herramienta que se va, que va a atraer a los personajes, como las universidades que va a abrir Morena, que van a ser una de derecho, una de ingeniería, administración, contaduría y una superior normal. Son las escuelas que Morena va a dar el ejemplo para así tener a los rechazados del UNAM, del Politécnico, de la UAM, que se van a abrir, que es el 2 de octubre, el día que empiezan las inscripciones. La convocatoria empieza este 2 de octubre. También las participaciones que tengan en la Cámara de Diputados, tanto local como federal, van a ser ese ejemplo. Los eventos culturales que próximamente vamos a tener en Coacalco, recordando el 2 de octubre. Este sábado tuvimos la movilización por el año de impunidad que ha tenido el caso de Ayotzinapa, que la indignación ha conglomerado una cantidad grandísima. Desde hace 2 años que fueron las movilizaciones de Andrés Manuel por la defensa del petróleo, no veía tanta gente por una causa. Yo calculo que fuimos alrededor de 150 mil a 200 mil personas, y en la que la mayoría se ve participando jóvenes. Es ahí que yo digo que la política sí participa mucho joven, pero lo que tienen miedo es a esa frase de partido político, que los padres, los amigos, la televisión, los maestros, toda la sociedad ha venido diciendo que son malos, que son dañinos, que buscan los mismos intereses. Okay. Bueno, ahorita vamos a platicar también de la manifestación en un ratito, pero bueno, vamos a dice aquí economicista que así le dijo la hija de un... Lo que hablabas ahorita de que tu maestro te decía que el que no transaba no avanza. Economicista comenta que así le dijo la hija de un paciente egresada de Derecho en la UNITEC, que quería ser PM, yo creo que Ministerio Público, MP, más bien era al revés, para poder hacer negocios a gusto. Bueno, es lo que les enseñan por ahí. Saludos, economicista. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Las canciones las escogió Alfredito, nosotros así le decimos de cariño, ¿no? Y bueno, muchas gracias por haber venido, muchas gracias a tu familia también, porque tu familia es una familia de gente muy convencida, muy comprometida con Morena. Y bueno, vamos a escuchar dos canciones. Una es Calle 13 de Latinoamérica, y vamos a escuchar también System of Down, of a Down, perdón, de Plug. ¿Por qué escogiste esas canciones? Bueno, esta es al revés el nombre, son Latinoamérica de Calle 13. Pues ahorita que estoy metido un poco en la filosofía, pues me doy cuenta que la lucha de Latinoamérica es muy similar. No igual, son diferentes los territorios, son diferentes las luchas, son diferentes los líderes, son diferentes los intereses, ¿no? Pero Latinoamérica de Calle 13 conglomera todo lo bonito que se disfruta en Latinoamérica. Y la siguiente, Plug, de System of a Down, fue una canción que de joven, sin yo intereses políticos, hace que fue 10 años, me hacía un cambio de conciencia en ese entonces. Habla, tiene una frase que la revolución es la solución, es una canción que está escrita en inglés, y es algo, bueno, pues gustos de jóvenes que empiezan a tener sentido unos años después de los actos, después de lo que se vive. Son las razones por las que elegí estas canciones. Okay. Bueno, vamos a escucharlas y ahorita regresamos. Vamos a dar gracias por el saludo. Entonces vamos a escucharlas. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Allí ya su jale ya su jale ya su vera ya que se quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya está cura pibu y arriba ni cura o ni cura para icuna. Cunaca, allí en taque guayra cura chayemuco aquí. Puerto Rico nació en Manta Pacha. Paicuna su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaitaque su tigmi Latinoamérica. Uy aricusuenchis. Cancunapa. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inquiray. Allí ya su jale ya su jale ya su vera ya que se quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya está cura pibu y arriba ni cura o ni cura para icuna. Cunaca, allí en taque guayra cura chayemuco aquí. Puerto Rico nació en Manta Pacha. Paicuna su tigmi calle 13.

El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Economicista también dice que los licenciados, ya que en México hay que dar mordida para que la ley cambie. Y bueno, pues vamos a continuar con el programa y obvio vamos a hablar del sábado. Del sábado recordamos que no estamos todos, que nos siguen faltando 43. Y también fue una confirmación que Ayotzinapa ha sido la causa social que más ha unido a la sociedad mexicana y que también más la ha movilizado. Y vimos, hablando de los jóvenes que platicábamos hace un ratito, mucha participación de ellos, vimos mucha participación de los chavos, y eso pues yo creo que es sumamente importante. Vimos una sociedad que se movilizó, una sociedad que se moviliza, y eso nos llena mucho. El sábado fue muestra de ello, fue una marcha de solidaridad con los padres de los normalistas, que empezó en Los Pinos y que concluyó en el Zócalo. Hubo también contingentes que salieron de la Estela de Luz. Ahí estuvieron los compañeros de Morena. Los compañeros de Morena Coacalco nos reunimos en el Ángel de la Independencia. Ahí estuvimos junto con nuestros compañeros. Y el Ángel de la... Y la marcha pues estuvo muy concurrida, ¿no? Llovió, pero pues eso no le quitó a la gente las ganas ni la ahuyentó. Y obvio estuvo llena de consignas como "vivo los llevaron, vivo los queremos", el conteo del 1 al 43 y el reclamo de justicia, que cada que lo oigo a mí se me enchina la piel, entre otros, ¿no? Que parece más bien que es lamentable que en pleno 2015 sigamos gritando consignas de los años 70, ¿no? Que parecían ya tan lejanos de nosotros. No hubo granaderos, pero sí hubo anarcos, o mejor dicho, anarcopriistas, que fueron a hacer lo de siempre, ¿no? Desmanes. Ahora hubo policía de tránsito, no granaderos, ¿no? Que al igual que los otros, pues los dejaron hacer su santa voluntad y cometer actos pandilleriles, ¿no? Porque una cosa es protestar y otra cosa es lastimar bienes privados y públicos. Una cosa es exigir justicia y otra cosa es dañar monumentos, ¿no? Y sobre todo no recaer como sociedad, ¿no?, en lo que estos tipos hacen, que es perjudicar a un movimiento, y no creo que no lo sepan, yo más bien creo que a eso van, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando empezaron a lanzar los globos con sangre en el Senado, ¿no? Y cohetones, los policías los tenían enfrente, o sea, era súper fácil encapsularlos. Yo platicaba con uno de los compañeros que iba yo caminando, porque ese día jugaba el América Chivas, ¿no? Entonces decía, es que si uno va ahorita al metro, ¿no?, si el juego es en el Azteca, que no supe dónde era, pero ganaron las Chivas, adiós gracias, si vas al metro, ¿no?, cuando hay juegos como Pumas América, América Chivas, Pumas Cruz Azul, o los partidos de fútbol americano, ¿no?, Los carros del metro los llenan, uno especial se los dan a los miembros de las porras del América, sobre todo que son los más gandallas que yo he visto, y atascan esos camiones, esos vagones del metro de policías. Yo me pregunto si eso no se podía hacer. Yo lo que decía es, bueno, si ya los tienes frente a ti, de los dos lados los rodeas y a la primera que hagan los encapsulas. Yo creo que la gente que va a la manifestación por una causa legítima, al contrario, va a agradecer que estos tipos sean detenidos, porque lo que hacen es perjudicar a un movimiento, es desprestigiar una marcha legítima, una petición legítima de justicia, ¿no? Que además ha sido una característica de este sexenio, porque los encapuchados aparecieron el 1 de diciembre del 2012, cuando el presidente de todos sus de ustedes, menos el de Gamer y el de Irán principal, de los demás sí, toma protesta, ¿no? Y entonces vimos actos vandálicos con encapuchados que, al parecer, ¿no? Y según el periódico, la revista Proceso, perdón, pues son parte, o son policías o son militares, ¿no? Entonces, verlos ahí, lo que hicieron fue que destruyeron un Kentucky Fried Chicken, destruyeron un Starbucks, ¿no? Por ahí hay un video de que graba a alguien que subieron a redes, no recuerdo el nombre, donde dicen que son los empleados del Kentucky Fried Chicken, rompiendo los vidrios. Bueno, yo sin ánimos de polemizar, yo vi la transmisión en vivo que hizo sobre ese hecho animal político en Periscope. A mí me tocó ver el desmán en el Starbucks, ¿no? Y entonces resulta que la chava dice, bueno, es que hay gente que viene a la marcha bien, pero hay unos vándalos que vinieron con mazos y que rompieron, ¿no? Argumentan que cuando pasan los ven a los empleados golpear. Yo lo que digo es que cuando rompes vidrios muy grandes, ¿no? Ahorita lo que platicábamos con Alfredo, digo, o sea, los vidrios, por ejemplo, de mi casa son grandes algunos, ¿no? Entonces los rompen, y en una ocasión igual, jugando con una pelota, lo rompimos, ¿no? Y lo primero que hizo mi papá fue decirnos que le ayudáramos a quitar los vidrios que habían quedado para que nadie se cortara. Ese es un elemento básico de seguridad, no conlleva que los empleados lo hayan hecho. Sin embargo, bueno, ahí sí no puedo decir que yo no vi. Lo que vi fue la entrevista que le hacen en Periscope. Sí vi el desmán que hicieron en el Starbucks. Sí vi una detención que hubo, ¿no? Que creo que luego lo soltaron porque la gente empezó a protestar. Pero bueno, yo sí creo que la policía medianamente del Estado de México, digo, y medianamente pensando bien, ¿no? Debe de saber quiénes son, cuántos son, dónde se reúnen, y podría, yo creo que ser muy sano para la gente que sale a protestar por una causa legítima, que sale a exigir que aparezcan, ¿no? Lo deberían de detener. Pero bueno, sabemos que esa es la nota, que lo que quieren es que los medios de comunicación transmitan los desmanes que hacen, las pintas en los monumentos, y que esa sea la nota en los diarios y no la indignación, no la no el coraje y no la exigencia de justicia por una sociedad que ya está cansada, ¿no? Porque Ayotzinapa son 43 estudiantes desaparecidos, pero también Ayotzinapa son las ofensas, todas las ofensas que como sociedad hemos recibido. Y ya nada más para terminar con el tema de los pandilleros, estuvimos, porque son eso, narcopriistas, los pusimos nosotros. Estaba yo platicando con nuestro compañero Edgardo Luna en redes, ¿no? Y él me decía que estaba en la marcha también, y que traían dos cámaras profesionales, una de video y una de fotos, y se dedican únicamente a sacar fotos de lo que hacen sin que tomen a la marcha. Entonces, bueno, pues ahí está. Y también otra cosa, ahorita que hablábamos con lo de los jóvenes en Morena, es que van y se incrustan precisamente en contingentes donde hay mucho chavo, o que están conformados por chavos completamente. La primera vez que los vi en el sábado, estaban muy cerca del contingente, curiosamente, al Politécnico, ¿no? Que han sido estudiantes que durante los últimos años han tenido una lucha también fuerte. Entonces, ahí se fueron a meter, los policías felices viéndolos, rompieron vidrios, dañaron inmuebles, y pues así. Pero lo importante también de esto es que la propia gente que ya está consciente de que no son radicales, como dicen, sino que son infiltrados, la propia gente los aisló, ¿no? Los comentarios que se oían es de, bueno, marchen más rápido, avancen, aíslenlos, y creo que eso también hizo que fuera la marcha muy tranquila en relación a otras, ¿no? Donde sí había cierta represión. Al final fue el meeting en el Zócalo, yo ya no alcancé a llegar ahí, pero al parecer estuvo muy bien. Y bueno, por ahí los padres de familia hablaron de que es la sociedad mexicana la que los sostiene, y nosotros pues creo que tenemos el compromiso de seguirlos acompañando hasta donde ellos nos lo permitieran. Estuvieron por ahí Elena Poniatowska, Pedro Miguel, Pedro Salmerón y muchos compañeros de Morena. Estuvieron también los muchachos de la UNAM, del Poli, de la UAM. No vi contingente de la UAM, yo supongo que también estuvieron ahí. Y pues también hubo movilizaciones en otras partes del mundo, en otras partes de la República, y bueno, eso fue lo del sábado, lo que nosotros vivimos el sábado. Por aquí Sgeimer dice que también estuvo San Juana Martínez, cierto, Laida Sansores, así es. Y bueno, dice aquí que Sgeimer dice que la gente se pregunta que por qué no agarran a los que van a destruir, y que solo hay que imaginar por qué no los agarran. Dice, no los agarran porque son parte del régimen, son pagados, si no lo fueran los agarran en caliente y a punta de madrazos. Y aquí se puso se puso ya radical Sgeimer. Y dice que los dejan para la foto, para la filmación, su difusión y desacreditar a los manifestantes. Así es, porque entonces lo que se ve en los medios de comunicación chayoteros, que son casi todos, con sus honrosas excepciones, es a estos tipos haciendo desmanes. Y entonces, ¿qué dice la gente que no tiene acceso a información más que por la tele, no? Que te dicen, no, bueno, es que a eso van a las manifestaciones, a vandalizar, que la policía los detenga, y entonces van a tener, corremos el riesgo de que haya una represión a la protesta social, incluso hasta justificada por la misma sociedad que no ve lo que pasa. Se han escrito artículos de proceso muy buenos, ¿no? Hay fotos donde se ven, por ejemplo, en el primero de diciembre, que algunos de los chavos que estaban ahí lanzando petardos y cosas de esas raras son militares, y bueno, pues esto es algo que se tiene que tener en cuenta. Y bueno, voy a compartir la crónica que realizó Genaro Villamil al respecto, y que está, la pueden ustedes leer y releer, está muy interesante, en la página web de Proceso, que dice que afluentes de muchas causas, sindicatos, universidades, organizaciones civiles, ciudadanos, confluyeron desde el mediodía en la Avenida Reforma en una tarde sabatina nublada. Es el primer año de la tragedia de Iguala, es la primera gran marcha de la indignación en contra de la mentira histórica del gobierno de Peña Nieto. Ya no se trata solo de pedir justicia, sino de ajustar cuentas con la administración federal, que en los últimos meses perdió todo su capital político frente a la incansable movilización de los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Todos esperamos desde las distintas glorietas y monumentos de la Estela de Luz hasta el Ángel de la Independencia al contingente de los héroes cívicos de este primer año trágico. Los invencibles padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que marchaban desde Los Pinos con sus 43 rostros y miles de carteles, con una tortuga que nos mira, el símbolo de esta manifestación. Causa de causas, Ayotzinapa se ha convertido en el crisol no solo de un grito constante, vivos se los llevaron, vivos los queremos, sino también del enorme descontento que marcha en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto. Al Ángel de la Independencia llegaron con sus machetes y encabezados por Ignacio del Valle, los ejidatarios de San Salvador Atenco. Ellos saben desde mayo del 2006 de qué tamaño es la represión y la impunidad del peñismo. También decenas de organizaciones sindicales, desde el ESME hasta los telefonistas, el STUNAM y los estudiantes de universidades privadas, de los SH Vallejo, Naucalpan, Azcapotzalco, de las facultades de Economía, Políticas, FES Acatlán, FES Aragón, de la Escuela Carlos VII, cuyos alumnos marchan y al mismo tiempo entrevistan, quieren captar el momento intenso de esta jornada. Inseparable con su cámara, el documentalista Pigmenio Ibarra transmite en vivo y convoca una vez más al pase de lista de los 43 desaparecidos, que él ha realizado con inquebrantable fidelidad todos los días en su cuenta de Twitter. Elena Poniatowska, la cronista de nuestras grandes tragedias nacionales, marcha portando una pancarta que dice: hoy el cielo llora, mañana la luna sangra, en la tierra 43 semillas crecen, serán el sol de la justicia, le aplauden, la saludan, la quieren los capitalinos que desde el 68 hasta ahora no habían repetido tanto las consignas contra el Estado represor como en los tiempos del peñismo. Al filo de las 13 horas, el contingente de los padres de familia, fuertemente acordonado, llega a la glorieta de la Diana, mientras a unos 300 metros en la glorieta del Ángel, en conteo del 1 al 43 con el grito de justicia, retumba en la avenida. La lluvia amenaza, pero miles de capitalinos no dejan de llegar para sumarse a la marcha. Muchos recuerdan a los más de 50 mil ciudadanos que protagonizaron la manifestación de las veladoras aquella noche del 20 de noviembre del 2014, cuando en la plancha del Zócalo capitalino una enorme imagen de veladora sintetizó el sentir de todos. Fue el Estado. En esta concentración hay menos ciudadanos, más indignación y menos temor ante los grupos de anarquistas o simples provocadores que fueron aislados. En el cruce de Avenida de 5 de Mayo y el Eje Central, a unas cuadras del Zócalo, un grupo de encapuchados lanzó objetos y bombas de humo contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. La respuesta inmediata de los contingentes fue «no violencia, no violencia». Otros encapuchados arrojaron petardos y pintura contra la sede del Senado de la República, en el cruce de Insurgentes y Reforma, pero fueron repelidos muy pronto por granaderos y elementos de la policía capitalina. Ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento. Desde las 15 horas la llovizna se transformó en fría lluvia que bañó a la mayoría de los participantes de la marcha, pero las consignas no cesaron, ni la lluvia ni el viento detendrán el movimiento. En el hemiciclo a Juárez, una instalación con fotos de los 43 jóvenes normalistas y la imagen del Palacio Nacional en una réplica de cartón es la síntesis de lo que está sucediendo en el Distrito Federal y en varias ciudades del país. Ayotzinapa atrapó el corazón político del país. Ni la lluvia ni Peña Nieto detendrán al movimiento, remedan algunos integrantes del contingente de los telefonistas. En la plancha del Zócalo continuaron llegando los contingentes de estudiantes, activistas, familias enteras, mientras en la tarima Felipe de la Cruz, vocero de los padres, advirtió que la mentira histórica fue hecha a pedazos por la verdad científica. Casi siempre pasa así. Peña Nieto se volvió a equivocar. Vamos a ajustar cuentas contra él y contra sus funcionarios, advirtió de la Cruz, y se volvió a escuchar la consigna «Fuera Peña, fuera Peña». Peña acabará en la cárcel, remató de la Cruz. Para mediados de octubre, el movimiento de los padres de Ayotzinapa convocó a una convención ahí mismo. Ya no solo se piden encontrar a sus 43 hijos, hacer justicia contra los responsables de la tragedia, sino también revocar el mandato del gobierno peñista. Y ya es muy importante que sigamos exigiendo justicia, porque Ayotzinapa son los desaparecidos, pero también es cada ofensa que hemos recibido los mexicanos en nuestra dignidad como pueblo. Y bueno, pues vamos a música. Bueno, pues cómo vieron la marcha. Yo espero que todos hayan ido. Es muy importante que además sigamos manifestándonos, ¿no? Ayer decíamos por aquí que si y en la marcha hubiera sido una marcha cortita, pues hubiera sido la burla y hubiera sido el fin del movimiento. Afortunadamente, la gente continúa movilizándose. La gente los queremos saber qué pasó, ¿no? Que nos digan qué pasó. Sabemos que la justicia se va a dar cuando aparezcan los 43 estudiantes vivos, pero sobre todo cuando nos digan como sociedad qué fue lo que ocurrió y cuál fue y quiénes son los verdaderos responsables, ¿no? Los verdaderos responsables de esa tragedia, que creo que ya todos sabemos quién fue y bueno, pues queda claro que fue el Estado. Y bueno, fíjense que cambiando de tema radicalmente, pero así muy radicalmente, Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, estuvo en la ONU y pidió al Congreso levantar el embargo contra Cuba. Ya ven que ahora pues, se ha dado como un mejoramiento en las relaciones internacionales, en las relaciones entre ambos países. Se va a reunir con el presidente Raúl Castro el martes en Nueva York. Y bueno, dice aquí que el presidente estadounidense Barack Obama pidió el lunes en las Naciones Unidas el levantamiento del embargo de su país contra Cuba, que está vigente desde 1962, expresando su confianza en que la apertura y no la coacción llevará las reformas a la isla. Obama dijo confiar en que el Congreso estadounidense inevitablemente levantará un embargo que no debería estar más en vigor. Esto obviamente pues generó aplausos en las delegaciones de los 193 países en la Asamblea General de la ONU. El mandatario insistió en que Estados Unidos falló durante medio siglo de política de aislamiento a Cuba en mejorar la vida de los cubanos y que está confiado en que la apertura y no la coacción apoyarán las reformas y mejorará la vida de los cubanos. Y dice que bueno, que siguen teniendo diferencias con el gobierno cubano, van a seguir defendiendo los derechos humanos, cosa que a mí me parece como chiste, ¿no? Porque Estados Unidos los defiende los derechos humanos en donde no le conviene, pero son los principales violadores de estos en otras latitudes. Y bueno, se reúnen el martes, hay que ver cómo lo toman los legisladores del Partido Republicano, porque bueno, hay que recordarle a Obama que pues qué bueno sus intenciones, chido por eso, pero que el Partido Republicano es el que controla las dos cámaras del Congreso y que obvio se opone al acercamiento con Cuba y rechaza levantar el embargo. Y bueno, también el presidente estadounidense denunció a aquellos países que apoyan a tiranos como al líder sirio Bashar Assad, ya sabíamos que pues se iba a sacar inmediatamente, y también obviamente, y eso pues fue una declaración directa de un ataque y una acusación directa, perdón, a Rusia e Irán por su apoyo militar. Y bueno, dice aquí que Estados Unidos no quiere una guerra fría nueva con Rusia y que se está preparando para trabajar con ellos. Y bueno, esto es lo que comenta. Yo dudo mucho que se dé, que se levante el embargo, ¿no? Pero bueno, ya lo expresó, ya todo el mundo le aplaudió. Se va a reunir con Raúl Castro el martes, o sea, mañana en Nueva York. Y bueno, también por ahí se van a reunir el martes en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, es el segundo encuentro entre ambos mandatarios. Y pues así están las cosas, así está la onda aquí con los gringos y los cubanos, que bueno, a ver qué va. Y bueno, por aquí ya en el chat antes de irnos dice, miran que la marcha duró 6 horas, eso es idea de la magnitud del contingente. Y luego es gay, me dice que mientras sigan los mismos en el poder difícilmente se sabrá la verdad. Y dice que no hay que olvidar que los mismos padres de los chavos apoyaron el abstencionismo, algo que en definitiva ayudó al régimen para que todo se mantuviera intacto. Así estoy yo de acuerdo con eso. También, por ejemplo, en la nota de Genaro Villamil, que es una excelente crónica, ¿no? Habla de que llegaron los campesinos de Atenco, que fueron reprimidos por Peña y extrañamente ahí ganó el PRI. Entonces, pues bueno, falta organización todavía, falta seguir consolidándolo. Y pues se acabó el programa, yo sé que están muy tristes por eso, pero así es la vida, así es la vida, así es esto. Y bueno, vamos a escuchar para irnos a Jorge Drexler con una canción que se llama Ganas de Ti. Esto fue en tránsito, los escuchamos el miércoles. También vamos a seguir platicando con más compañeros de Morena, para seguir conociendo visiones de los militantes sobre este movimiento. Esto fue en tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra, y yo agradezco mucho a todos los que tuvieron la atención de escucharnos. Un abrazo. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. La, la, la. soy. Hoy te extraño más que nunca y no estás aquí. Lentamente hoy Eva causando tanto daño que no sé vivir. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto a ti. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Y entrégame pa' todo que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo. Saliva, una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida, porque contigo estoy dispuesto a la razón y al corazón. Y se me va la voz si no tengo tus ojos y no siento el calor si esas noches no son mías y no estoy junto. La razón para vivir de rodillas junto a ti. Y se me va la voz pensando que te has sido mujer y no siento el calor de lo prohibido. Y entrégame pa' todo que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo. Enséñame a vivir pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti. El sabor de lo prohibido y entrégame pa' todo que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo.